A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo en relación a lo que es el estudio del milenio. Y hemos tratado muchas cosas. Ya vamos por el mensaje número 14. No sé hasta cuánto vamos a llegar, pero es largo. Hay muchos detalles que incluso en forma resumida, como estamos haciendo con algunos versículos para fundamentar lo que es este reino en la tierra que hará nuestro Señor Jesucristo. Con todo, es un estudio que no sé si a ustedes le pasa lo mismo que me pasa, pero cuando voy preparando, voy pensando y digo, que sea ya, que sea ahora ese reino. Porque la verdad, hermanos, uno va estudiando, va preparando, va escribiendo, viendo una cosa y la otra, y dice, pero qué increíble será esa época. De todo lo que ya pudimos estudiar y ver en este reino, uno se pregunta y dice, ¿cuánto falta todavía? Porque es cierto que hay un cronograma, que yo le llamo el cronograma del fin del mundo según la Biblia, no según nosotros, según la Biblia, no según Nostradamus, según los otros adivinos que hay por ahí en algunos lugares, sino según la Biblia. Y es cierto que todavía ni siquiera ocurrió el evento que estamos esperando todos los cristianos. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia, cuando los cristianos partan y se vayan con él. Hay algunos que no creen, algunos dicen que eso no existe. Bueno, pero con todo se van a enterar igual. Cuando ocurra, van a decir, ah, yo no creía, pero había sido que era cierto lo que decían esos bobotes que estaban ahí a veces hablando de la Biblia. Hay mucha gente que hoy se burla de los que por ahí sabemos, no es que nosotros creemos en eso, sabemos por la palabra de Dios que eso es un evento real. Es algo que en un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir. Que en un momento dado, en el plan de Dios, en la hora que Dios estipuló para eso, se van a ir todos los creyentes en Cristo, muertos y vivos. Los que murieron en Cristo y los que también van a estar vivos para ese momento, dice la Biblia, serán transformados y se irán. Y de ahí comenzará, podríamos decir, o parte, lo que es los eventos que vendrán después en relación al fin del mundo. Quizás en un momento, en cierta época, comenzará todo tranquilo, con mansedumbre, con bonanza, pero se irá tornando cada vez más siniestro, más preocupante, más oscuro y hasta en una forma visiblemente diabólica que quienes no llegaron a recibir a Cristo antes del arrebatamiento de la iglesia serán personas que van a lamentablemente pasar por un periodo muy complicado según vemos lo que la Biblia enseña, principalmente 2 Tesalonicenses 2 y también a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Todas estas cosas que ya hemos hablado muchas veces aquí, a veces vamos repitiendo de tanto en tanto en diferentes estudios, pero hay que saber, hermanos, que nosotros tenemos un gran, si podemos decir, privilegio dado por el Señor, en que estamos siendo guardados de la hora más complicada que el mundo tendrá que soportar. Quizá hoy decimos, la cosa está mal, y más en un país como el que vivimos hoy. Decimos, ¿qué va a dar de todo esto? ¿Qué va a pasar? Ya no se puede más. Y es cierto, pero a los hijos de Dios no les está faltando. Todavía vivimos, todavía comemos, todavía dormimos, todavía tomamos ni que sea agua, pero se toma, ¡ay! Y hay países que viven peor todavía. Hay gente en el mundo que vive miserablemente, y hasta hablamos de hermanos en la fe, de cristianos. Pero eso es nada al lado de lo que se viene después que la iglesia se vaya. Es, literalmente les digo, nada de lo que se viene. Comenzando solo con el capítulo 6 de Apocalipsis, uno ve que incluso la comida a tal punto estará racionada que ni siquiera los cubanos en su momento, los venezolanos con todo el comunismo, los chinos, los rusos, todos los que implementaron el comunismo, que racionaban la comida y que tenían que formar cola, nadie era gordo en esos países. Ahí nunca había problema que los dietólogos, que esto, que aquello, allá todos eran así. Como le explicaba ayer a un hermano, le decía, si cuando vos pasás la mano así y sigue de largo hasta abajo, podés seguir comiendo tranquilo, no pasa. Ahora, si pasás y hasta acá llegó y paró, pará nomás. Frená un poco y mermá nomás el consumo. Bueno, en la gran tribulación, no se preocupen. A excepción de quizás algunos privilegiados, todos van a andar así bien, medio planchaditos nomás acá. Se van a acostar y va a ser una ruta directa nomás hasta la nariz, sin problema. Pero no va a haber drama. ¿Pero por qué va a pasar eso? Porque va a haber hambre. Detrás del hambre va a venir la peste. Detrás de la peste va a venir la muerte por inanición, porque no van a saber de dónde sacar energías para seguir viviendo, y todavía el aire contaminado por las guerras y las bombas y todo lo que se va a disparar. El que se quiera quedar, que se quede. Gracias a Dios ya he decidido y tomado mi decisión, y como dice una canción que cantábamos cuando éramos chicos, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Así que el sello, el pasaje, el pasaporte para entrar al evento e irnos en este vuelo inicial que nos lleva a la eternidad es la salvación en Cristo. Eso es todo. El sello, la persona del Espíritu Santo. Ahí ya tenemos la entrada migratoria a la presencia celestial. Nadie nos puede quitar eso. Pero, lamentablemente, en un mundo como el de hoy, donde Dios está cada vez más sacándose de lado, se lo está desterrando de todos los lugares posibles, lamentablemente esto hace que muchos se van a quedar. Algunos se arrepentirán durante ese periodo tan terrible que viene a la tierra, y otros, directamente, como dice Apocalipsis 6 también, levantarán sus puños al cielo y dirán que caigan las piedras y las rocas sobre nosotros, porque es el gran día de la ira del Cordero. Saben y todo que es el día de la ira, pero igual son tan rebeldes que no les importa. Y así incluso hoy hay muchos que dicen, no me importa Dios, yo sé que todo eso viene, pero no me importa. Igual yo soy lo que soy y ya está. En ese estado de actitud rebelde, soberbia y arrogante están. El milenio es un período que va a venir después del arrebatamiento, después del período previo a la gran tribulación, viene la gran tribulación, viene la venida de Cristo. Con la venida de Cristo vienen varios juicios que se van a dar, que se ven en la Biblia. Todos esos juicios, una vez que se dan, lleva después a la introducción de lo que será el reino de 1000 años que está profetizado en Apocalipsis. Y hoy vamos a ver algo interesante que nos va a ayudar a ir entendiendo, y a partir de esta parte del estudio de este tema que vamos a ver hoy, vamos a entrar muy directamente a lo que va a ser para Israel el reino milenial. ¿Cuál es el protagonismo que ellos van a tener en ese reino? Después que vamos a tratar eso, vamos a entrar también a la iglesia. ¿Dónde va a estar parada la iglesia en el reino milenial? Porque son dos grupos muy distintos, muy dispares en lo que van a estar en uno y otro el lugar y en la función que van a tener también. Así que esto voy aclarando de antemano, pero hoy vamos a hablar un poco en relación al milenio de lo que es el día de reposo, y también vamos a entrar a lo que es el reposo de Dios en el milenio, o en el día de Dios milenial del reposo. Es algo que quizás muchas veces no se toca, no se habla mucho, pero la Biblia sí habla. Sí dice, y hoy vamos a tocar dos pasajes principalmente que nos hablan de eso. Vamos a hablar de varios, pero hay dos pasajes muy interesantes en la Biblia, por sobre todo en el libro de Isaías, que nos hacen ver de un día de reposo y una época en donde se van a respetar el día de reposo, pero en un tiempo que es muy diferente al que hoy vivimos. Está la profecía hecha en Isaías 56 para la nación de Israel, para el momento, un reclamo de Dios, pero también hay aspectos a futuro que todavía la nación de Israel jamás los vivió, jamás los vio. Y muchos piensan, bueno, el día de reposo, sí es cierto, está en la ley, es para la época de la ley, pero es sí para Israel, pero no quiere decir que porque entró la iglesia e Israel está viviendo en la época del nuevo pacto, aunque no todos son creyentes, no quiere decir que para futuro no habrá otra vez un día de reposo en el cual ellos tendrán que vivirlo, adorar al Señor. Y también hay un día de reposo milenial que también existe en la Biblia y que se compara en una forma muy clara en relación a Dios y los días de Él y los días de los seres humanos. La palabra día, como ya expliqué varias veces en algunos otros estudios, la palabra día en la Biblia tiene mínimamente 4 connotaciones y muy distintas unas de otras veces. Por ejemplo, tenemos el día, o la palabra día que nosotros conocemos bien, de 24 horas, un día. Esto vemos en Génesis cuando se cuenta la creación, que en días de 24 horas hizo esto, en tal día, en el segundo lo otro, y así sucesivamente fue creando. Después, tenemos el día de reposo. Hay un día de reposo que es el día de Dios y está el día de reposo que fue dado en la ley para la nación de Israel. Ese día es especial. Ustedes van a ver en Juan capítulo 19 que se dice que ese día de reposo era de gran solemnidad. Esa palabra día tiene que ver con un momento, una fiesta, un día especial que no siempre era el sábado, sino que podía caer miércoles, jueves, lunes, martes, cualquier día era día de reposo especial. Era un día que se le llamaba solemne. Esa es otra connotación de la palabra día, que no correspondía a veces a un día específico y siempre igual, como el día de reposo que caía el sábado, sino que era un día de solemnidad. Podía ser ese día. Podría durar hasta 48 horas, 72 horas, depende cuánto tiempo duraba esa solemnidad, era el día de tal y tal cosa. Después, la Biblia habla del gran día de Jehová, terrible, un día horrible, según vemos ahí en Joel. Esa palabra día, no es que en 24 horas Dios va a hacer todos los juicios y terminó todo. El gran día de Jehová dura 7 años. Ustedes van al libro de Daniel. Y se habla de semanas, pero no de días, sino de años. Son semanas, dice, son 70 semanas, y cada día de esa semana dura un año. ¿Entienden lo que les quiero decir? Todo lo que estoy tratando de más o menos dar algunos pasajes para que entendamos que cuando leemos la palabra día, no siempre tenemos que enfocarnos a 24 horas o algo por el estilo, sino tenemos que saber que la palabra día tiene varias connotaciones importantes que nosotros debemos entender. En el ministerio de Jesús, él incluso usó la palabra día, fíjense que yo le dije 4, pero ya vamos más. En el ministerio de Jesús, él dijo, el día tiene 12 horas y hay que trabajar. Para los israelitas, la palabra día también tenía que ver con el tiempo diurno, en este caso, de trabajo del día. Entonces, nosotros, por ejemplo, normalmente las leyes de hoy modernas dan 8 horas. ¿Cuántos eran las horas del día de Jesús de trabajo? 12. 6 a 6. Los israelitas empiezan su horario de trabajo a las 6 de la mañana, para nosotros que sería las 6, y a las 6 de la tarde, 5 posiblemente, terminan su jornal de trabajo. Después, ellos toman lo que son las vigilias de la noche y tienen el tiempo de descanso, el tiempo familiar, el tiempo en donde se está con la familia, donde se lee la Biblia, donde, o sea, lo que eran la ley, lo que ellos leían en su momento, y el tiempo de descanso, que normalmente en la cultura israelita a veces iba hasta las 5 de la mañana. Se levantaban, hacían su oración, hablando de los piadosos, hacían su oración, hacían esto, y de ahí partían al horario de trabajo. Entonces, es importante saber que esta palabra tiene connotaciones distintas y no siempre que leemos la palabra día en la Biblia se refiere a un día de 24 horas sí o sí. Hay algunas cosas que son muy evidentes, que nosotros leemos y nos damos cuenta que no son 24 horas o un día común y corriente como todos, pero a veces la palabra día tiene connotaciones un poco espirituales o simbólicas, en donde se habla de un momento en que va a empezar algo y terminará, pero se le llama con la palabra día. Esto también hay que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de este tema, a tener en cuenta en relación al día es el día de reposo de Dios. En este reino que vendrá en el milenio habrá una actividad constante de adoración a través de los sacrificios levíticos, que esto vamos a hablar en el próximo punto, y que es una actividad que se realiza principalmente en los días de reposo en Israel. Aclaro algo acá. Cuando voy a hablar del día de reposo, voy a hablar del pacto del día de reposo que hizo Dios en Éxodo. Se hizo un pacto y ese día de reposo, el Sabbat, el sábado, como lo quieran llamar, era para Israel por sus generaciones. Y esas generaciones no terminaron. Porque hay generaciones que se van a levantar dentro del período del milenio y dentro de ese tiempo y volverá a cumplirse por Israel, no por la iglesia en el milenio, ni las naciones, por Israel se volverá a cumplir las ritualidades o los ceremoniales que se hacen en ese día, en el día de reposo y en especial por el sacerdocio. Desde la finalización de la creación, el día séptimo fue de mucha importancia para Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Fíjense cuántas veces se menciona el día séptimo. De toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo, aquí es algo importante, y lo santificó. Pero cuidado, ¿eh? Acá la palabra día o la frase día séptimo no se está relacionando principalmente solamente al día sábado de nuestra semana. Esto va mucho más allá, va un poco más lejos. Ahora vamos a ver en unos momentos ese tema. Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Notemos la cantidad de veces, como les dije, que tiene o se menciona en estos tres versículos el día séptimo. Todavía no estaba la ley, todavía no estaba Moisés, todavía no estaba, ni siquiera se estaba hablando mucho de la gracia del Señor ni nada. Pero el día séptimo ya estaba antes que todo. Ni siquiera entró el pecado al mundo y el día séptimo estaba santificado, estaba declarado y Dios lo santificó y así quería que se lo tenga. Con eso no estoy diciendo que ahora llega el sábado y usted se queda quieto en su casa y todo el día lee la Biblia. Y no se mueve y no hace nada o viene a la reunión del sábado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es que este día séptimo va más allá solamente que el día en que Dios cesó de crear y reposó ese día. Y que después, por de unos siglos más adelante, le da como algo sagrado al pueblo de Israel. Esto tiene una connotación que va más allá un poquito. Ahora, veamos dos pasajes relacionados a este término día en relación a Dios. Y dice el Salmo 90, Salmo 94, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahora, esto es interesante. Bueno, uno podría decir el Salmo, una forma poética, una forma comparativa, pero me interesa el verbo presente que está en son. Dice son. No es que es algo que puede ser. Para él es como un día nuestro, hablando de la comparación del día nuestro. Nosotros los hombres vivimos un día de 24 horas, listo, vivimos un día. Pasamos cierta cantidad de días de nuestra vida, unos cuantos miles de días que pasamos hasta que morimos. Pero fueron días de 24 horas. Ahora el salmista, o sea, en este caso Moisés, que escribe este salmo, hace notar que para Dios, mil años son como un día. Ahora, vamos un poco más adelante y al Nuevo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, y demasiado interesante esto que dice él. Mas, oh amados, 2 Pedro 3, 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. Atente acá. Pedro está diciendo, Tomen atención a lo que voy a seguir. No ignoréis esto, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. Es una afirmación, esto no está escrito en una simbolización, en una forma poética o espiritualizada. Para Pedro y para Moisés, los días que transcurrían para Dios era de los días nuestros, para él son mil años. No eso. Y uno podría decir, no, pero esto puede sonar así como una comparación hiperbólica. Hiperbólica es como una exageración, como que Dios es tan grande, es tan eterno, y que entonces... No, pero es interesante que lo puntualizan ahí, lo dejan en mil. ¿Por qué no dijeron 10,000? Sí, se puede comparar también a Dios con 10,000 años en un solo día. Si Él es tan eterno, es tan grande, ¿qué problema hay? Vamos a decir 100,000 entonces, porque somos tan fervorosos por Dios y reconocemos su grandeza. No, pero dice 1,000. Porque en Apocalipsis se habla otra vez de 1,000 años. Porque se repite una vez y otra vez esa cifra y no más, 999 o 1,001. 1,000, redondito. ¿Por qué se dice así? Sería interesante cuestionarnos en esto y decirlo. Ahora, tanto Moisés como Pedro, lo dan en una forma afirmativa. Cualquiera que estudia un poquito de castellano ve que esto no es una simple simbología o algo hiperbólico. Es algo que verdaderamente el Señor está mostrando en su palabra, que ese día séptimo que Él santificó no solo fue cuando cesó de crear, cuando reposó de sus obras y de lo que hizo. Es inclusive interesante que no está ese pasaje en el contexto de la ley. Me refiero a Génesis 2, 1 al 3. Está en un contexto totalmente fuera incluso de la era del pecado. Entonces, posiblemente ese día séptimo va más allá de ese día séptimo en que Dios cesó de crear. Puede ser que hay un día séptimo en que la humanidad va a reposar de todo el mal, de todo el engaño y del trabajo, digamos, sufriente, del trabajo difícil, de la lucha intensa por sobrevivir en este mundo, sino que va a ser algo recreativo el trabajo, algo de gozo, algo que se va a verdaderamente vivir en una forma placentera y con una salud, como hemos visto, envidiable y que verdaderamente va a ser algo de gran gozo el trabajo. Ahora, ese reposo del cual Dios habla es del reposo de la creación también. Fíjense que está relacionado ese día séptimo con, en el contexto inmediato, está relacionado con la creación, no está relacionado con gente, si no había gente. Estaba el hombre creado, según vemos en Génesis 1, pero cuando se cuenta en forma más gráfica la creación del hombre y la mujer. Después de este pasaje, a partir del versículo 7, que se habla que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, formó toda, le dio su forma y sopló aliento de vida para él. Casi al final del capítulo 2 se habla de la creación de la ayuda idónea. La mujer que fue tomada de la costilla de Adán y fue sacada de ahí y se le llamó varona. Después se le dice mujer, pero así fue la creación. Pero el día séptimo y la santificación viene antes incluso de la creación y formación del ser humano. Es como que Dios nos está dando a entender a nosotros que no pasa simplemente por ser un día más del montón, sino que hay un día séptimo de Dios que va a ser santificado para que la adoración a Dios sea plena, para que el reconocimiento a Dios sea pleno, y eso es el milenio. El milenio no es solamente el gobierno del rey, no es solamente el gobierno de Dios en Cristo en la tierra, sino que es un día en donde todos estarán obligados, como ya hemos visto en los puntos anteriores, estarán obligados a ser adoradores de Dios. Todos tendrán que reconocer, y quien se rebele y no quiera doblar sus rodillas, no terminará bien. Y el castigo hasta puede llegar a ser inmediato. Ahora, vamos un poco más adelante. Estos dos versículos están separados en un tiempo de más o menos 1,500 años en tiempo de escritura, refiriéndonos a Moisés y Pedro. hablando de lo que es la época de Génesis, también 2, hablando, podríamos decir, un poco menos, 1000 y tantos años. Pero ambos enseñan lo mismo. Nuestro mundo, desde la creación original, tiene unos 6000 años de existencia, y mirando cómo se van dando las cosas en nuestro planeta, ya estamos cerca de lo que será el 7º milenio, aunque ya entramos cruzando el 7º milenio, Dios decidirá cuándo comenzará el 7º día milenial. Y veamos esto en algunos pasajes, como Isaías, les dije, 56, y después tenemos que saltar al 66. Hay que saber que, mirando desde un punto, hoy se llaman los creacionistas y los evolucionistas. Los evolucionistas, ¿cuántos años le dan al mundo? Los evolucionistas. ¿Cuánto tiempo le están dando al mundo, al planeta? Millones y millones de años. Hablan de 100 y tantos millones de años, hablan de tantos otros millones de años. Esto es teóricamente se dice, pero científicamente es imposible comprobar eso. Ni siquiera posiblemente el planeta tenga 10.000 años, aunque algunos quieren hacer creer, incluso hablando de cristianos, quieren hacer creer que es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia y hacemos una cronología bíblica desde la creación hasta nuestros días, aunque hay algunos paréntesis y baches oscuros en relación a tiempos, la Tierra, hoy en día, todavía no llega claramente a los 6.000 años. Recuerden que la cronología bíblica no es la cronología nuestra, la que nosotros llevamos del calendario gregoriano. Lo que pasa es que a veces estudiamos la Biblia y nos estamos imaginando que la Biblia vive el tiempo que vivimos nosotros desde el año 1 de Cristo o desde que empieza con Cristo y en adelante. Pero sin embargo, hasta el propio calendario gregoriano está desfasado entre 2, 3, 4 o 6 años. Entonces hasta ahí incluso hay un desfase en la historia, en la cronología de los años que hoy podemos estar viviendo el 2021, pero puede ser que para la Biblia sea el 2010 recién. Tenemos que tener en cuenta que en la Biblia nosotros no podemos manejar nuestros años actuales con los años que maneja o la cronología. Recuerden que los años bíblicos son 360 días. Y ahí nomás ya tenemos un gran desfasaje a lo largo de la historia. Cuenten los años antes y después de Cristo, más o menos, que la Biblia, hablando de la palabra de Dios, cómo se maneja, y ya tenemos un desfasaje enorme. Entonces tenemos que saber que el tiempo de Dios, los años de Dios van de una manera en la palabra de Dios y nuestros años van de otra. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces tenemos que saber que cuando allá en Efesios, capítulo 5, para aclarar este último punto que estamos tratando, Efesios capítulo 5, versículo, vamos desde el 15, dice: mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. 16, ¿redimiendo qué? ¿Redimiendo qué? Los años de vida que tienen. El tiempo. Y ustedes saben que esa palabra tiempo viene de una palabra griega, kairos. Y kairos no es lo mismo que la palabra griega cronos. Por eso nosotros tenemos en nuestros celulares algo que se llama cronómetro. Va midiendo de cero el tiempo y va. Ese es el tiempo que empieza y va a terminar cuando usted lo para, al cronómetro. A Dios tiene un cronómetro en nuestra vida. Nosotros nacimos y un día moriremos según el día que Dios tenga estipulado para nosotros. No sé cuándo, pero vamos a morir un día. Tiempo cronológico, pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios, el tiempo sin principio y fin. No tiene fin, no tiene principio. Es el tiempo eterno. ¿Qué tiempo tengo que redimir yo? ¿Qué tiempo tengo que cuidar yo? ¿Mi tiempo o el tiempo de Dios? Versículo 16, repito la lectura. Redimiendo el tiempo porque los días son malos. ¿Para quién son malos? ¿Para mí o para Dios? Para nosotros, porque ¿a quién le afecta principalmente la maldad? ¿A Dios o a mí? A nosotros nos afecta la maldad, porque nosotros somos propensos al pecado, somos propensos a la maldad, porque habitamos en un cuerpo de pecado. Ayer un hermano en la reunión de jóvenes estaba hablando, leía un pequeño devocional, nos compartía del pasaje del capítulo 7 de Romanos, 14 hasta el 25, hasta el final de ese capítulo, hablando de esas dos leyes, de ese conflicto espiritual que tiene el hombre, que hay una ley, el espíritu, que le quiere servir, quiere hacer el bien, pero la carne es débil y siempre quiere que hagamos el mal. Y nos encontramos con dos leyes. El tiempo malo es para nosotros, porque Dios no tiene problema en el sentido del mal de que le afecte a Él en su persona. Él ya tiene todo trazado, su plan. Él ya está preparando solo el momento y el tiempo que Él estipuló para ir interviniendo en la historia de los seres humanos y de la maldad para poder ejecutar sus juicios. Pero nosotros tenemos que redimir, o sea, quiere decir, hasta comprar tiempo que no tenemos para servirlo y para ayudar a que otros conozcan a Cristo y para que incluso podamos verdaderamente serle fiel a Él. Tenemos que saber, hermanos, que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, no es igual al nuestro, no coincide igual al nuestro. Dios sí interviene en nuestro tiempo haciendo y ejecutando su plan, pero Él vive. Él no es que vivió o vivirá, Él vive en presente. Mi pasado vive en presente, mi futuro vive en presente, aunque yo esto no entienda. Por eso Él es omnipresente. Él está en mi pasado, sabe todo lo que fui, sabe lo que soy ahora y sabe lo que voy a hacer más adelante. Conoce todo de mí. Pero Él no necesita vivirlo para encontrar lo que son nuestras experiencias futuras. Él ya sabe, conoce y entiende. Pero soy yo el que no conozco, soy yo el que no veo. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, porque Él va mucho más adelantado que nosotros y viene desde mucho más atrás que nosotros también. Entonces, tengo que entender que el tiempo de Dios en la profecía también es incluso diferente. Y tenemos que saber que haciendo una cronología sincera y bien elaborada en la palabra de Dios, nuestro mundo está ahí. En los 6.000 quizás y tanto, quizás no llega todavía a los 6.000 años. Hermanos, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto y sepamos que Dios va a llegar un momento en que Él va a decir, basta. Se termina acá con la maldad, ahora opero yo directamente en la humanidad y voy a estar otra vez entre ellos en la persona de Cristo, pero ya no como Salvador. No solamente como un maestro, como un humilde, como un humillado, un siervo, un obediente. Él va a estar como el rey. Ahora todos tendrán que obedecerlo, tendrán que hacer. Y un día llegará esos 1000 años. Ahora, vayamos otra vez, veamos un poco lo que es el día de reposo para Dios, lo que significa para Él. Isaías 56, 1 al 8. 1 al 8 de Isaías 56. Acá vamos a hablar del día de la ley y también de lo que va a ser quizás ese reposo también que un día tendrán que volver a guardar y que está relacionado con el milenio. Así dijo Jehová, 56, 1 al 8. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esto no se cumplió todavía. Esto que está diciendo Dios a Isaías o a través de Isaías en relación a ese día de reposo en futuro que guardarán, no se cumplió. Nunca llegó todavía a un cumplimiento total esto que está diciendo Isaías. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo le llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto todavía nunca se cumplió, aunque hubo templo y hubo la casa de Dios en Israel, pero nunca se cumplió en el sentido que sea para todos los pueblos. Esto solo se va a cumplir recién cuando llegue el milenio y las naciones, como ya hemos visto en otros puntos, adorarán al Señor y tendrán que también llevar sus regalos y presentes. Para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Este tiempo de juntar los congregados de Dios es también el tiempo de hoy donde Israel está regresando desde 1948 o los israelitas están regresando a Israel. Este tiempo que voy a juntar a mis congregados, aunque en la época del posexilio babilónico, en el año 536 a.C., cuando empezó a regresar Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos estos que se cuentan en los libros de Esdras, Nehemías y de Zacarías, cuando miramos, estos regresaron, pero no regresó todo Israel. No se congregó todo Israel. Cuando llegue incluso la gran tribulación, Dios llevará a todos traerá hacia ese lugar, porque ese es el territorio que a ellos les pertenece. Como hemos visto ya en este estudio hace algún tiempo que hicimos el territorio de Israel, entonces es importante que entendamos y sepamos que el congregar de Dios, de todo su pueblo, no se cumplió completamente en el tiempo posexílico, ni incluso en el tiempo de la dispersión judía, que incluso después, en el año 167 en adelante, llegó lo que fue la famosa diáspora israelita, que es donde volvieron a huir los israelitas por el ataque de Antíoco Epífanes IV. Cuando ellos tuvieron que huir y salir por la cantidad de locura del ejército greco que estaba invadiendo las ciudades de Israel, se fueron, pero muchos nunca más regresaron a Israel. Algunos se quedaron y formaron ciertas generaciones. En el tiempo de Jesús, no todos los israelitas del mundo estaban en Israel. Muchos estaban esparcidos, muchos estaban lejos. Ni siquiera conocieron el ministerio de Jesús. Por eso cuando Pablo y Bernabé o los otros colaboradores de Pablo iban a las diferentes ciudades fuera de Israel a predicar a los gentiles, ¿dónde entraban primero? ¿A dónde iban primero? A las sinagogas. Iban y enseñaban a los israelitas, porque al judío primeramente y después al griego. Ese era el evangelio del que no se avergonzaba Pablo, el evangelio de Cristo. Porque es para salvación al judío primeramente, porque ¿a quién vino a salvar primero Jesús? A los israelitas, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era el pueblo de Jesús? Israel, no había otro. Entonces, cuando se iban, repito, el ministerio paulino principalmente, con sus colaboradores, iban y entraban a las sinagogas porque muchos israelitas no habían conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque eran de la diáspora judía, de la diáspora israelita. Esa gente no conocía y no entendía lo que era la salvación porque no vieron la cruz. Tenían que recibirla por fe y por la predicación y el cumplimiento del tiempo que Pablo anunciaba y sus colaboradores. Ahora, reunir todas las naciones, algo se está cumpliendo en nuestro tiempo. Y en especial, se va cumpliendo desde que Israel volvió a ser nación el 14 de mayo de 1948. Desde ese tiempo, muchos israelitas van regresando y van volviendo. Hasta el día de hoy hay noticias en donde se habla del regreso en especial de muchos israelitas que están en África, que están en la zona de Etiopía y de Chad. Todos esos lugares hay personas israelitas que están volviendo y están regresando a Israel por la opresión y persecución que hay en esos países a la comunidad israelita. Pero llegará un momento en que Dios traerá a todos los israelitas completamente. Hoy es un comienzo, pero eso se va a cumplir. ¿Para qué? Para que entre las tantas cosas que van a hacer y que vamos a ver más adelante, también una de las cosas que volverán a hacer y que se hará de nuevo en el milenio es guardar Israel, me refiero, no estoy hablando de la iglesia y no estoy hablando de las naciones, estoy hablando de Israel, volverán a guardar el día de reposo en el reposo de Dios, en ese séptimo día de Dios, de 1000 años que se cumplirá en el milenio. Y vayamos todavía, respecto a este punto, a Isaías 66. Vayan un poquito más adelante ahí en el libro, Isaías 66. 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Entienden? No importa qué tiempos pasen, no importa cómo funcione todo, pero toda la descendencia de Israel volverá a lo que es la solemnidad del día santificado de Dios de reposo, y también servirán de día de reposo, de mes en mes, de año en año, dentro de esos 1000 años que se van a dar, van a estar cumpliendo esos días de reposo y haciendo la solemnidad. Repito, lo que estoy hablando es para la glorificada nación de Israel en el milenio. El milenio, aparte de ser el reino de 1000 años, o que va a reinar 1000 años el Señor, es también ese séptimo día de Dios de reposo que Él santificó, que Él lo dio para que todos los pueblos lo conozcan, para que todo Israel verdaderamente entienda que el Dios de sus padres es el Dios que les da todo esto y que lo que Él dijo fue fiel en cumplir. En esos 1000 años Israel entenderá y conocerá que verdaderamente Dios es no solo el Dios de ellos, sino también que es el Dios que lo formó para que lo glorifiquen y proclamen su verdad. En el Antiguo Testamento, Israel tenía una principal misión, que lamentablemente no la cumplió correctamente. En algunos momentos sí, pero no en todo. Y era proclamar al único Dios vivo y verdadero. Esa era la misión de Israel. Lean después, anoten si quieren 43:10 de Isaías. Él le dijo, vosotros sois mis testigos. Yo soy el único Dios y no hay más. Vosotros sois mis testigos. Ellos tenían que testificar, tenían que llevar a las naciones y proclamar que Él era el único Dios. Y eso es lo que van a hacer en el milenio. Eso es lo que ellos van a estar realizando durante todos esos 1000 años. Porque recuerden que los que van a estar en el sacerdocio, en las cosas del templo, como vamos a ver a partir del próximo estudio, van a ser los levitas, van a ser todos los descendientes de Sadoc, del linaje de Sadoc, y esto vamos a explicar varias cosas también en relación. Todo eso corresponde al milenio, hermanos. Es parte de la Biblia. Lo que yo estoy hablando, aunque parezca medio raro y medio hasta que nunca se sabía, es parte de la Biblia. Un hermano acá me decía hace unos días atrás, me decía, yo no sé, pero vos hablas eso del milenio, y dice, pero va a entrar alguien que no es creyente. Algo va a decir que eso todo es utópico, que eso es una novela, es como una película parece. Pero es la verdad, hermanos. A veces nosotros leemos la Biblia y no entendemos cuántas cosas la Biblia enseña que aunque no es totalmente para nosotros como protagonistas, pero sí se va a cumplir. Incluso ahora cuando vamos a entrar a lo que va a ser el próximo título, el templo glorioso y la adoración levítica al rey en el milenio, o del milenio, vamos a entrar a temas que están plasmados completamente en la Biblia, pero que a veces no le damos la importancia y son parte de nuestro futuro. Son parte de las cosas que vamos a ver en un futuro quizás no muy lejano. Pero hermanos, tenemos que entender que Israel tiene todavía un gran futuro. Tiene ceremonias, tiene solemnidades que las van a vivir en una plenitud que jamás vivieron desde que es nación, desde que realmente llegó a ser una nación. Por eso, hoy los que hablan y testifican en contra y maldicen a Israel, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no es creyente. Los no creyentes van a hacerlo porque es parte de su costumbre, pero que los cristianos nieguen que Israel todavía tenga parte con Dios es un peligro muy grande. La Iglesia Católica lo hizo desde el comienzo, desde que fue fundada, pero parece que muchos creyentes, muchos cristianos, siguen más el sistema católico de esta parte de la doctrina que el sistema de la Biblia. ni siquiera es el mío, es el sistema de la Biblia. Hermanos, hay que entender que muchas de las profecías del Antiguo Testamento no se cumplieron y nunca se dieron. Incluso Israel, en el tiempo de David, tiempo de Salomón, fue una gran nación, fue una nación muy reconocida, muy famosa. Pero después fue decayendo y fue otra nación más del montón que también vivía en desgracia. Pero hay que saber, hermanos, que un día Israel será la nación, capital y la copa sobre naciones. Nadie podrá tocarla y será la nación más importante, y dice la Biblia, es capital de naciones. No dejemos de orar, hermanos, por este pueblo, y no dejemos de orar para que nosotros también, los creyentes en Cristo, los que hoy vivimos, no en las promesas de Israel, sino en las promesas de Dios para sus hijos, que nosotros también estemos preparados para recibir a ese rey. Nosotros lo vamos a recibir un poco antes. Israel recibirá después a su gran rey. Pero estemos preparados para recibir, habiendo hecho las obras que nos corresponden hacer y saber que tenemos que vivir vidas que agradan a su nombre. Y como dijo Pedro, sabiendo estas cosas, ¿cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Sabemos muchas cosas gracias a Dios, pero vivamos correctamente esperando al Señor, amándolo en el trabajo y en el servicio que podamos hacer para su gloria. Padre nuestro, gracias una vez más por lo que nos das. Gracias, Señor, porque nos cuidas y nos ayudas. Gracias, Señor, también por dirigirnos y acompañarnos en la verdad. Y te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestros pecados y que perdones si a veces somos negligentes y no hemos hecho lo que debíamos hacer. Gracias, Padre Santo, por amarnos y darnos una libertad en Cristo enorme. Gracias, Señor, por ayudarnos y mostrarnos tu camino y por ayudarnos a entender un poco más de tu palabra, por lo que ella nos es para nosotros y todo lo que ella nos da. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones e incentives nuestras vidas a dar más para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Cerrar mis ojos y no ver cuando me quieran engañar. Quiero yo cerrar mi oído y no oír lo que me pueda perturbar. Quiero hacer que mi mente crea mi imaginación vagando sin cesar, mas tu espíritu siente, rechaza doliente, me dice lo que debo creer. Oh, acepto, Señor, lo que está en tu palabra y siempre la